rapidama, vai di mi fa la ma, po chi corna ti rimi camara. Thank you. dal galle o yenni be ko jeli mo wo hollande tagge jasi lawol meni andi fuyo addari Sabu ka heba gandal Oye hore wa Yo estaba ido a lo tobe. Ondo morta do lo kungo venga. Ondo morta sutu yengo venga. Obengi ta ekoto no ekoi. Oborta emule den. Obengi ta eseni unkun. Ofejo ya ba. Thank you. Are ya velandi ka chuti mana velino ya velandi yo mota ba ya velino ya velandi tumana ge yanti ya velino ya velandi tumane ru jamti ya velino ya velandi tuma tumbi landi ya velino Ya velandi ka ore fello avelino Weina Weina Weina ala mota nyanya Weina Weina Weina ala moya taka kokoya Nya de goni no da yombe todavía tu barrio a la barca y vive mabe. Pour tous les enfants de Dieu, tous qui sont victimes de la justice. Aduna mengga abuina, Allah ya famu jalur.